Frank Miller es el reconocido creador de cosas como 300 y Sin City. Además de haber traído las chelas a Robert Rodríguez en esta última. Digo, haber codirigido esta cinta. Con estas credenciales, está claro que el señor estaba más que listo para saltar al asiento de quien dirige el destino de una obra cinematográfica. Ya que, como él mismo ha declarado, no hay mucha diferencia entre el séptimo y el noveno arte. Y eso lo demostraría con la adaptación del clásico personaje creación de Will Eisner, The Spirit. Con un casting de beldades que hace babear a cualquiera, tenemos a chicas como Sarah Paulson, Paz Vega, Scarlett Johansson o Eva Méndez. Ah, y la actuación de Gabriel Match como The Spirit. ¿De qué trata la cinta? Creo que por recordar a las muchachotas, me olvidé que la cinta trataba sobre el fallecido oficial Danny Cold. Que por misteriosas razones vuelve a la vida, siendo casi indestructible y combate el crimen de maneras que como simple azuloso no podría. What are you? That's what the woman asked me. Am I some sort of ghost? I still move. I still breathe. I'm still alive. Me encantaría comentar la cinta con más fundamentos del cómic y decir que es una pésima adaptación, pero honestamente, fuera de los aspectos superficiales, no estoy muy familiarizado con el personaje creado por Will Eisner. Sin embargo, la cinta sí la conozco y es una especie de mezcla entre los Looney Tunes, Dick Tracy y la revista Maxim, con diálogos tan sensacionales como cuando el malo de la cinta. Un desperdiciado Samuel L. Jackson interpretando al pulpo les trae un excusado en la cabeza de Spirit y dice después: los excusados siempre son graciosos. Uno se da la idea del tipo de cinta que puede esperar, pero desafortunadamente los momentos de humor marca Acme son esporádicos y no van con el ritmo de la mayoría de la cinta. Aunque ahora que lo pienso bien, la cinta no tiene ritmo, o si lo tiene, es la fórmula mágica para curar el insomnio. You have to do something about the spirit. Our profits are down 20%. Spirit thinks he can't stay hurt. I'm getting El Spirito dead while I still can. Miller es conocido por usar muchos monólogos internos en sus personajes rudos, sin embargo aquí llegan a ser demasiado largos y aburridos, haciendo que ideas como el tener a Samuel L. Jackson vestido de nazi se pierdan por diálogos innecesarios. Sobre las actuaciones, la mejor es dada por Arthur el Gato, quien acompaña a The Spirit en la cinta. La verdad es que hay momentos en que uno se interesa más sobre cómo lo siguen las azoteas a que si el espíritu tiene problemas de faldas o una pelea contra villanos estúpidos con armas de harto calibre. You're not making this easy. A specialist, someone to seal the deal. She got a thing for the bling. Sans Serif. So you want me to be your girl? La segunda mejor actuación es el trasero de Eva Méndez, cuya fotocopia sirve como eje motriz en buena parte de la cinta cuando nuestro héroe intenta localizarla con la única imagen reciente que tiene de ella. Y curiosamente la encuentra gracias a sus nalgas. De ahí en más, todo el eye candy proporcionado por las chamaconas que esterilizaban los pósters de la cinta se ve perdido por una narrativa descolorida y no me refiero al estilo visual. What is it with you and women? Mientras que al inicio de la cinta creí que las críticas que la destrozaban eran exageradas, me emocioné con los créditos de entrada. Entonces iniciaron los clichés con un score que parece una composición simi, copia de las películas de Batman de Tim Burton. La estética visual es una copia simi de lo visto en Sin City, siendo solamente eso, bonitos cuadros con estética preciosista que de ahí no pasan, demostrando que no es lo mismo el manejo de la narrativa en la página y en la pantalla. A final de cuentas, uno entiende por qué la cinta tuvo tan mala recepción en su país de origen. Una simi narrativa con unas simi actuaciones con un simi director que aprendió que no es lo mismo decir acción que dar indicaciones precisas para una interpretación, da como resultado una cinta que, como obra representativa del kitsch absurdo del cine sin sentido, funcionó muy bien, pero como película mejor hubiera quedado solo en el papel. City. I cannot deny her. My city screams. She is my mother. She is my lover. And I am her spirit. I'm on my way.